marchaste, me juraste amor eterno. Hoy mi vida es un infierno. Prometiste con caricias que nunca me dejarías, y ahora que no estás a mi lado, comprendo que te quise demasiado. Te crees una reina, reina de las mentiras. Te crees una reina, reina de la traición. Te crees una reina, reina de las mentiras. Te crees una reina, reina de la traición. Mentirosa. Te crees una reina.